satin, satin negro, la señora Kathy Webster, de este álbum The Swamp Boogie Queen del año 1988, Alligator Records. Catherine Jewel Thorne, ese es su verdadero nombre, nació el 11 de enero de 1936. Una pianista de Boogie Boogie, Louisiana, de aquella parte de los Estados Unidos, bien, la señora Kathy Webster. Kathy Webster, ese es su nombre artístico. Y desde jovencita, ella desde jovencita se interesó por el piano, muy jovencita. Sus padres de todas maneras no querían que ella se dedicara a la música, digamos, secular, porque sus padres era un predicador de una de las iglesias de allí en Luisiana, y su madre también era una mujer muy religiosa. De todas maneras, sus raíces están profundamente enraizadas con el gospel. Su madre, de todas maneras, la empujaba y la incitó a que siguiera tocando el piano. Y claro, en los años 50 se encontró con los sonidos del blues, el rhythm and blues, y las primeras grabaciones de rock and roll, y claro, era imposible no verse afectada por la influencia de esta música. Ya cuando era una quinceañera, Kathy Webster, Catherine, pero Kathy, ya se había ganado una reputación de ser una excelente pianista de boogie boogie. Posteriormente ya comienza a cantar. Sus primeras grabaciones fueron para el sello Southwest en Luisiana. Allí grabó para gente como Clifton Chenier, Slim Harpo, Lightning Slim, Phil Phillips, y también con Lonnie Brooks, más conocido como Guitar Junior. Pero a comienzos de los 60 le llega ya el espaldarazo definitivo en el Bamboo Club en Lake Charles, donde se encuentra o donde coinciden con el señor Otis Redding, quien le insiste en que tiene que unirse a la banda aquel mismo día que Otis Redding la escuchó tocar. Y bien, nos adelantamos a un día en la celebración del aniversario de nacimiento de la señora Kathy Webster, a un día, ya que hoy es el 10 de enero, lunes 10 de enero del 2011, y ella nació el 11, así que en realidad tendría que estar festejando la mañana, pero bueno, un día, ¿qué más da? De su álbum, ya les digo, The Swamp Boogie Queen, escuchamos ahora otro tema, y este lleva por título Sea of Love, la señora Kathy Webster. To the of Love, la señora Kathy Webster. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Kathy Webster, una de las artistas de blues más importantes de su generación. Estamos hablando, nació en 1936, ya como con 15 añitos, vendríamos a estar en comienzos de los 50. Ya estaba allí tocando el piano en estudios de grabación de soul y rock en aquella época. Pero ya les digo, el espaldarazo final llegó a comienzos de los 60 cuando se unió a la banda de Otis Redding. Sin embargo, Otis murió bastante, bastante joven. Y fue un choque emocional tan fuerte para Kathy que dejó de actuar, se retiró del mundo musical. Además, tenía un bebé, entonces se dedicó a cuidar a su bebé y a sus padres. Más de una década estuvo sin estar en los escenarios. Y salió de su, digamos, retiro voluntario para hacer una gira por Europa como solista. En Europa tuvo una tremenda aceptación. Ella, a partir de esa gira, que fue más o menos a comienzos de los años 80, regresó más de 30 veces en los años siguientes a Europa, donde inclusive se le reconoció, y esto no es extraño, a muchos músicos de jazz ya les ocurrió, especialmente músicos afroamericanos, que tuvieron un gran reconocimiento aquí en Europa, que posteriormente eso evidentemente les ayudó a recuperar, digamos, la posición que habían tenido anteriormente en el público, en las emisoras, o simplemente les ayudó a ganar pues un reconocimiento que antes no les había llegado. The Swamp, Boogie Queen, Kathy Webster. Siguiente tema. On the Run, aquí la tenemos. Noctámbulos, buena tarde. Listen, ladies, don't take every woman to be your friend. You know, I did that, and that was the biggest mistake I could make in my life. I had this woman living with me. She was wearing my clothes, eating my food, spending my money, sleeping in my bed. She said, "Katie, don't worry about nothing, 'cause when you get ready to go on the road, I'll take care of everything." That's exactly what she did. She took care of the dog, the cat, my children, and my man. And when I got back home, do you know what happened? I went around to my back door and stuck my key in, and I turned it to the left. Nothing happened. I walked around to the front, turned my key to the right. Nothing didn't happen either. So I decided what I'd do was ring the doorbell. I did that. Nothing happened. So this is what I had to do. I had to leave my home. Thank you. girls wonder why the men just ain't never satisfied. Wonder why something just ain't never satisfied. De su nacimiento. Katie nació, les decía, el 11 de enero de 1936. En este álbum la acompaña su grupo, el grupo en aquella época que estaba con ella, The Silent Partners. Andrew Jones a la guitarra, Russell Jackson al contrabajo, Tony Coleman a la batería. Y en este tema, en el último tema que escuchamos, On the Run, tenía dos invitados de lujo, Kim Wilson a la armónica y la señora Bonnie Raitt a la guitarra. Pasamos a escuchar otro tema de este álbum, Somebody's on Your Case. Y aquí en este tema tenemos de invitado a la señora Bonnie Raitt, pero solamente a las voces, no tocando la guitarra. Katie Webster. His Somebody's on Your Case. Katie Webster, acompañada magistralmente por Bonnie Raitt en el álbum The Swamp Boogie Queen, álbum del sello Alligator Records del año 1988. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Hacemos un salto en el tiempo, nos plantamos de 1988 en 1999, 11 años después, y aquí tengo un disco de la señora Katie Webster Deluxe Edition, donde hay algunos, una recopilación de temas, y uno de ellos es este que les voy a hacer escuchar en primer lugar, un tema titulado Who's Making Love, donde tiene como invitados a la armónica al señor a Kim Wilson y a la guitarra a Robert Cray. Aquí está Katie Webster y este Who's Making Love. Who's Making Love, Katie Webster, de este álbum Deluxe Edition. Y saltamos inmediatamente a otra composición de este álbum, CQ Boogie, Katie Webster. Katie Webster. Increíble, ¿no? Una magnífica, extraordinaria pianista, además de cantante. Aquí lo hemos podido apreciar en este tema. Sin embargo, en 1993, cuando Katie pues ya había salido de su retiro, estaba haciendo giras por Europa y ya participando en festivales de blues como San Francisco Blues Festival y el Long Beach Blues Festival, le vino un stroke, un ataque al corazón, un principio de ataque al corazón que la dejó prácticamente con su mano izquierda, prácticamente inutilizada, y perdió también parte de la vista. Sin embargo, la voz siguió ahí con su impecable tono, fuerza y poderío, y también la mano derecha, curiosamente, no fue afectada, siempre afecta a una parte del cuerpo, en este caso a ella le afectó al lado izquierdo. Sin embargo, siguió ella trabajando, y con quien era en ese momento, digamos, su mano derecha en cuanto a actuaciones, grupos y grabaciones, que era nada menos que, por aquí lo tenemos, a Busty Jackson, guitarrista, arreglador y compositor. Pues con él siguieron ocasionalmente tocando juntos en algún festival de blues. Se retiró a vivir en Texas, tranquilamente, Texas, porque, pues claro, la condición, su salud ya no se lo permitía. Y en septiembre de 1999, 6 años después de este primer ataque al corazón, fallece nuevamente por una deficiencia coronaria. The Swamp Boogie Queen, Katie Webster. Pero sigamos disfrutando de su música y la he querido recordar a un día del aniversario de su nacimiento. Katie nació el 11 de enero de 1936. Otro tema de este álbum, Deluxe Edition. Aquí lo tengo programado. Ah, pues no crean que la señora Kitty Webster solamente es una fiera en los temas rápidos, también cantando temas lentos y blues. Es una auténtica maravilla. Aquí la tienen en este tema titulado Try a Little Tenderness. They do get weary wearing that same old tie, tattered mini dress. Yeah. Oh, and while she's there waiting, try some tenderness. She's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never, never possess. Oh, and while she's out there waiting, all you gotta do is try some tenderness. It's not just sentimental, no, no. She has her griefs and cares. The soft words I spoke, so gentle, yeah, yeah, makes it easier to bear, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I know you won't regret it. Many others, girls, will never forget. She's out there waiting. You just try a little tenderness. You won't regret it. No, no, no. Some girls, they won't forget. Yeah. Katie Webster. Precioso tema, ¿verdad? Comienza así como muy, muy quedo, muy suave, y después ya lo ven como ha terminado. Try a little tenderness. Y un último tema para terminar esta primera parte, que como es habitual, la iniciamos con una vocalista femenina, en este caso recordando a Katie Webster a un día del aniversario de su nacimiento. Y un tema del señor Ray Charles, un precioso tema. Aleluya, I love him so. Aquí está Katie Webster. Coffee in my favorite cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I need a friend, you know he'll go with me to the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say he told me so. That's why I know. I come from 1 to 4. I hear him knocking on my door in the evening when the sun goes down and there is nobody else around. Everybody asks me how I know. I smile at them and say he told me so. That's why I know. Katie Webster y este tema de Ray Charles del álbum Deluxe, edición del año 1999. Noctámbulos, buena tarde. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Lunes de 4 a 6, nuestra cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues. Cita que también tenemos con la Radioneta los sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso, en el 88.9 FM del Puerto, y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Hoy, lunes 10 de enero del año 2011. Cualquiera puede adquirir la técnica, Pero el verdadero reto es traer a este mundo un signo de individualidad y de identificación. Esto lo decía el señor Max Roach, batería de jazz, nacido el 10 de enero de 1925 en Newland, Carolina del Sur. Un hombre que sería larguísimo enumerar la carrera de este hombre y los músicos con los cuales tocó y las aportaciones que hizo a, no solamente a la percusión en el jazz desde la batería, sino también a esta música, especialmente en el bebop. Muy joven se interesa por el jazz desde muy temprana edad. Digamos, curiosidad que se despierta escuchando a las big bands y a una orquesta sinfónica que actuaba los domingos en una sala próxima a su casa. Así ya les digo, en Newland, Carolina del Sur. Muy joven, tomó la determinación de matricularse en el Manhattan Conservatory of Music, del cual se graduó en 1942 en percusión. Del 25 al 42 pasan, ¿cuántos añitos? Muy pocos, 17 años. A los 16 sustituye a Sonny Gray en un concierto en la orquesta de Duke Ellington, proeza que repite bajo circunstancias similares en la orquesta de Count Basie. A partir de 1942 trabaja en los clubs de la calle 52, donde en esos momentos estaba surgiendo el bebop, influido por Kenny Clarke. Se convierte muy pronto en uno de los baterías preferidos de Charlie Parker y de Dizzy Gillespie, ambos líderes del movimiento bebop. Hay una serie de discos que salieron a la luz pública de los conciertos del señor Charlie Parker. Charlie Parker, lo acabamos de mencionar, junto a Dizzy Gillespie y a ese grupo de músicos que dieron. También estaba ahí Lenny Tristano al piano y Charlie Christian a la guitarra. Músicos que estuvieron ahí justamente en la gestación del bebop. Y les decía, hay una serie de 14 discos que recogen grabaciones de programas radiofónicos con la participación de grupos liderados por el saxo alto Charlie Parker, más conocido como Bird, Charlie Parker. Las, digamos, condiciones técnicas de la grabación no son las mejores del mundo, pero son unos excelentes documentos musicales. Vamos a escuchar uno de ellos. Septiembre 20, 1947. Estamos en el año 47. Septiembre 20 del 47. En esta grabación participan Charlie Parker al saxo alto, Dizzy Gillespie a la trompeta, John LaPorta al clarinete, Max Roach a la batería y Ray Brown al contrabajo, perdón, y Lenny Tristano al piano. También había un guitarrista en aquella sesión, Billy Bauer. Escuchemos de esta sesión del año 1947 un tema titulado Tiger Rack. Aquí tenemos el líder de esta formación, ya les digo, es el señor Charlie Parker, pero la batería tenemos a Max Roach. Thank you. Ahí teníamos esa grabación realizada de una emisión por radio del grupo de Charlie Parker, año 1947. La trompeta estaba Dizzy Gillespie. Y a la batería, a quien recordamos en el día del aniversario de su nacimiento, señor Max Roach. Parker's Mood, así se titula este disco de señor Charlie Parker, que recoge grabaciones realizadas durante los años 47 y 48. Vamos a escuchar, en primer lugar, una grabación de el 8 de mayo de 1947. 8 de mayo de 1947. Hay cambio en la formación. Charlie Parker al saxo alto, Miles Davis a la trompeta, Bud Powell al piano, Tommy Potter al contrabajo y Max Roach a la batería. Escucharemos un clásico total y absoluto del señor Charlie Parker, Donna Lee. Roach poniendo su batería al servicio de este quinteto liderado por Charlie Parker. Acabamos de escuchar el tema Donna Lee, original de Parker. Y es aquel mismo año, 1947, pero el 14 de agosto teníamos ahora en el estudio a un grupo de músicos liderados en este caso por el trompetista Miles Davis, y a esta formación le pusieron, digamos, salió en el disco bajo el nombre de Miles Davis All Stars, Miles Davis All Stars. Estaban Miles a la trompeta, Charlie Parker al saxo tenor, dice aquí. Es curioso porque Charlie Parker normalmente tocaba el alto, pero aquí en el disco dice saxo tenor. Es posible. John Lewis al piano, Nelson Boyd al contrabajo y Max Roach a la batería. 14 de agosto de 1947. El tema lleva por título Half Nelson. Davis, Miles Davis All Stars, grabación de 1947. Seguimos en el año 1947, pero ya nos vamos acercando al final de aquel año. Y ahora tenemos al quinteto liderado por el señor Charlie Parker. Tenemos a Charlie Parker al saxo alto, Miles Davis siempre a la trompeta, J.J. Johnson al trombón. Aquí hay un cambio: J.J. Johnson, Duke. Jordan al piano, ya lo teníamos en un tema anterior, si no me equivoco. Pues no, también hay un cambio, al señor Duke Jordan al piano. En el tema anterior era John Lewis, al contrabajo Tommy Potter y Max Roach, como siempre, a la batería. Una preciosa balada, How Deep Is the Ocean, este quinteto liderado por Charlie Parker con Max Roach a la batería. Thank you. How Deep Is the Ocean, un tema original del señor Irving Berlin, en esta grabación con Charlie Parke, Miles Davis. Sí, a ver, que no me equivoque. Número 17, efectivamente. Charlie Parke, Miles Davis a la trompeta, J.J. Johnson al trombón, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabajo, Max Roach a la batería. Grabación de 1947. Max trabaja con prácticamente todos los grandes de la época. Ya los tenemos aquí con estos músicos, con especialmente ahí Charlie Parker, Miles, Dizzy. También en 1952 trabajó junto a Thelonious Monk, que ese mismo año crea con Charles Mingus una pequeña compañía discográfica, la cual en mayo de 1953 edita el famoso concierto de Toronto que reúne a Parker, Gillespie, Pat Powell, Mingus y Roach. Pero ese ya lo dejaremos a un lado y nos vamos a centrar ahora en la siguiente pieza, en una grabación del año 1955, 10 de marzo de 1955. Esto se grabó en Hackensack, en New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. Y allí tenemos un grupo realmente, bueno, no inédito, pero un grupo que no tuvo, según tengo conocimiento, mucha permanencia. Es decir, bueno, era una época en que, ya lo ven anteriormente, estaba Charlie Parker con su quinteto y tenía Miles de trompetista, después estaba Miles Davis con sus All Stars y tenía Charlie Parker como saxofonista. Bueno, había una movilidad increíble. Y aquí encontramos a este cuarteto maravilloso formado por el trompetista Fat Jones, John Dennis al piano, Charles Mingus al contrabajo, Max Roach a la batería. Vamos a escuchar un tema titulado More of the Same. We'll be right back. composición original del trompetista Thad Jones, quien lidera esta formación, acompañado por John Dennis al piano, Charles Mingus al contrabajo y Max Roach a la batería. Grabación 10 de marzo de 1955. En aquella misma sesión, bueno, esto lo edita el sello, a ver, ¿dónde lo tenemos aquí? Debut, la Fantasy Studios, Berkeley, sello Fantasy Records, fue la quien sacó este disco originalmente. En aquella misma grabación del día 10 de marzo de 1955 y con la misma formación, Thad a la trompeta, John Dennis al piano, Charles Mingus al contrabajo, Max Roach a la batería, escuchamos otra de las cuatro grabaciones que se hicieron aquel día, cuatro temas que se grabaron aquel día. El anterior que acabamos de escuchar, More of the Same, original de Thad Jones. El siguiente es de Duke Ellington y de Ira Gershwin. El tema lleva por título I Can't Get Started. Y nuestro invitado de esta tarde, a quien recordamos, Max Roach, en el día del aniversario de su nacimiento. Thank you. precioso tema, I Can't Get Started. A la trompeta, el señor Thad Jones. John Dennis al piano, Charles Mingus al contrabajo, Max Roach a la batería. En mayo de 1954, Max Roach codirige con Clifford Brown, el trompetista Clifford Brown, un quinteto de hard bop que se impone rápidamente como prototipo de este estilo que viene inmediatamente después del bebop. Por este grupo pasan músicos como Harold Land, Sonny Rollins, Richie Powell, Teddy Edwards, y luego, tras la muerte de Clifford Brown en 1956, fue reemplazado por Kenny Dorham. Continúa a partir de ahí colaborando con otros músicos como Mingus, Sonny Rollins y Thelonious Monk. Centrémonos en este 1954 con Clifford Brown, un álbum que lleva por título Max Roach Brown. No, Max Roach sale bajo el liderazgo de Max Roach, pero en realidad es Mac Brown and Roach Inc. Incorporated. Brown and Roach Incorporated. Clifford Brown a la trompeta, Harold Land al saxo tenor, Richie Powell al piano, George Morrow al contrabajo, Max Roach a la batería. Esto se grabó en 1954. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Goodman, Sampson, Razzaf and Webb, Stopping at the Savoy. Este es un tema clásico de las big bands, inclusive previas a estos años de la grabación de este disco, el año 1954. Stopping at the Savoy, un clásico de las grandes orquestas de baile, un tema conocidísimo. Y el Savoy era un gran salón de baile, de fiesta, con la misma formación: Clifford Brown a la trompeta, Harold Land al saxo tenor, Richie Powell al piano, George Morrow al contrabajo, Max Roach a la batería. Escuchamos ahora un par de temas grabados el año 1955, el anterior era el 54. Seguía la colaboración entre Clifford Brown y Max Roach. 1955, ya les digo. El primer tema que escucharemos es una pieza original de Clifford. Su título, The Blues Walk. We'll be right back. Blues Walk, un original de Clifford Brown. Y ahora, de esa misma sesión y con la misma formación, un tema de Duke Ellington. What am I here for? Liderada por Clifford Brown y Max Roach. Ahora nos vamos al año 1956. Esta grabación era del 55. Y aquí hay un cambio sustancial y muy importante. Sonny Rollins reemplaza a Harold Land en el grupo. Y vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema de. Un tema, un momento, que lo tengo por aquí para. Un tema, exactamente, un tema del señor Cole Porter. Un tema del señor Cole Porter. Y este tema lleva por título What is this thing called love? ¿Qué es esta cosa llamada amor? ¿Qué es esto que se llama amor? Esta formación liderada por Clifford Brown y Max Roach. Trompeta, batería. Y ahora con la participación del señor Sonny Rollins al saxo tenor. Thank you. la batería, el saxo de Sonny Rollins. Max, aparte de haber sido una figura importantísima en el desarrollo del bebop y del hard bop, y su aportación a cantidad de grupos punteros en la historia del jazz, también era un hombre muy sensibilizado con el problema de los derechos civiles de sus hermanos negros. Su sensibilización, digamos, y su participación activa en las luchas por los derechos de los negros, los afroamericanos, se hizo cada vez más patente a partir de los años 50, cuando su dimensión política, deliberadamente política en defensa de los derechos de los negros, abre las puertas a la voz de Abby Lincoln, quien más tarde se convertiría en esposa de Max Roach. Continúa esta actividad política a lo largo de las décadas. En 1985 participa junto a otros músicos de jazz de un concierto manifiesto en favor de la liberación del líder surafricano Nelson Mandela. Otro aspecto importante a destacar dentro de la carrera de Max Roach, su gran sensibilidad y conciencia sobre el problema de los derechos civiles de los negros norteamericanos. Y con el tiempo justo para terminar, un tema original de Max Roach, Little Fox. Thank you. con Max Roach llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues que tenemos cada lunes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo aquí en Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. La Radio Neta, esta emisora hermana nuestra, alternativa, independiente, no comercial, del puerto de Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online, con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Noctámbulas y noctámbulos del puerto de Valparaíso, bonanit, buenas noches. Hoy con un programa casi, bueno, monotemático, pero con dos figuras, la de Katie Webster, a un día del aniversario de su fecha de nacimiento, y con el señor Max Roach, justo en el día del aniversario de su nacimiento. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, noctámbulas y noctámbuls. Buenas tardes, buenas noches en Valparaíso.